the sky. Do you think time would pass us by? De tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Con nuestra app, descárgala

Espero lo disfruten. Aquí está Kool & The Gang. Get down on it. Semana. Get down on it. Kool and the Gang. Buenos días, José Quintero, Fitón, Benji Moreno, Vacaro, también Jorge Noriega desde La Chorrera. Gracias, Álvaro Álvarez, Raúl Zárate, Lu Barnett, también Irma Arosemena nos acompaña, Armodio Mena, gracias, Federico Duarte, Edgardo Bonfante, Norberto desde Guararé, Ricardo Bustamante, buenos días, Iris Cosme, también Junior, a trabajar todos, ¿eh? Bueno, gracias, aquí estoy también yo, colocando buena música. Ingemar, buenos días. Luis Brossard, Paquitín, gracias. Para Lidia, feliz fin de semana. Luis Paz, James Moore y Emeline, Guillermo Urieta, también Cristian, Jancy, Arturo Peregrina, bien temprano con nosotros. Ahí vamos con Lisa Lisa and Cold Jam, I Wonder If I Take You Home. Buenos días. I'm not too sure about how you feel, so I'd rather go.

The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Para esta fecha, en el 87, era el álbum número uno. Bad, por supuesto. Uno de los tantos éxitos número uno, para ser exactos. Uno de los cinco éxitos número uno. Es un récord todavía. Solamente Katy Perry, como cantante femenina, ha logrado igualarlo. No superarlo, igualarlo. Valerio, gracias. Está con nosotros desde La Chorrera. Dice que preparando los pinceles para empezar a trabajar. ¡Qué buena obra! Gracias, Valerio. También Manolo, Rafa, siempre en compañía de Antena 8. Sonia, también nos acompañas. Y bueno, sí, Rafael Guerra, en desayuno para laborar. Maritza Bonilla, gracias por estar con nosotros, Maritza. Rodolfo Araúz también dice presente en esta programación. Y seguimos con Madonna. Aquí está Open Your Heart. Pero recuerden que la clave para agilizar tu vida la tienes en tus manos. Realiza tus pagos y recargas en cualquier cajero automático, sin que te cueste más, sin importar a qué institución financiera pertenece. Facilita tu vida, sistema clave.

Staying Alive. Dicen que hay canciones que tienen que ver con la cuarentena. Don't Stand So Close To Me, Staying Alive, I Will Survive. Tienen la letra, ¿no? Quizás no el feeling, pero sí la letra. Martín Villagra, Omar Fernández, Cristín también está disfrutando la buena música. Jack, también Silvia Lorena, también Horacio dice presente. Iván Zarzavilla, Gerardo, Sixto Ruedas, Rolando Cerezo, Vanessa también, Full Sintonía, Milton Medina. Fin de semana. Antena 8, los 80 a las 7. Una banda con 45 años de carrera musical, Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman. Está con nosotros también Nodier Guerra. Gracias, Nodier. Luis Zamudio, Carla. Qué bueno. Jorge Noriega también dice presente. Dice que saludo para todos los muchachos de Anunnakis. Sí, lo dije bien, Anunnakis. Bueno, Luis Castillo también disfrutando buena música. Meli, Vielca Ortega, César Cedeño, Adriana Ríos, Melitzel, buenos días. Aquí está Village People, Macho Man. Yeah.

No. Este es el fin de semana en Antena 8. Buenos días para Lionel Batista. Gracias también para Marlon Rada. Lina Serracín dice viernes de diversión y su casa lo sabe. Lina, buenos días. Belkis también estamos con nosotros. Clásicos de baile, pero con muchísima energía. Hoy para ustedes, Amílcar Acuña. Qué bueno también disfrutando buena música en esta mañana. Bien, recuerden, para hacerles más llevadera esta cuarentena que no termina, les llevamos otra vez la noche retro de Antena 8 este sábado 5 de septiembre. Sí, señores, no se pierda esa noche retro. Compre su entrada ya en lanocheretro.com. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Emily también dice presente, al igual que Víctor Chen. Adivinen qué viene, pues Duran Duran con The Reflex. Canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Fin de semana. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El centrocampista croata Ivan Rakitic ha afirmado este jueves en su presentación como jugador sevillista hasta el 2024 que tiene ante sí sus mejores años por delante en su segunda etapa como blanquirrojo tras pertenecer a la entidad entre enero del 2011 y junio del 2014. Y tenemos que el entrenador del Villarreal del fútbol español Unai Emery señaló tras la victoria de su equipo ante la Real Sociedad que está contento del trabajo y el juego realizado por su equipo en esta pretemporada, lo que le hace ser optimista de cara a esta nueva temporada de fútbol. En más deportivas, el Boca Juniors del fútbol de Argentina confirmó 18 jugadores de su plantilla con coronavirus a unos días de su reestreno en el grupo H de la Copa Libertadores previsto para el 17 de septiembre ante Libertad en Asunción. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90. Consigue una bocina. Corre los muebles. Ten tu móvil a mano. Y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti.

got to be real. Tiene que ser verdad. Sherry Lynn. Gonzalo Galán dice: saludos, gracias por estar con nosotros. Anaika Rojas, Aida Raquel, saludos de feliz cumpleaños para Uriel Vianor. Sí, señores, mucha gente cumpliendo hoy. A todos felicidades, Uriel. Bueno, también tenemos a Noriel Buenaño, listo para la noche retro. Noriel ya está preparado para disfrutar y bailar desde casa. La percusión de esa canción fue algo extraordinario. Vicky Sue Robinson, 1976, un clásico de música disco. Anaika Rojas cumple su hija Hillary 23 años el domingo. Hillary, felicidades desde ahora y que la pases muy bien con la familia. Gracias, Anaika. Anel y Michelle reportan sintonía. Aquí viene Gary's Gang, Keep on Dancing.

1995, Mariah Carey fue la primera artista femenina en la historia que logró debutar directamente en el primer lugar. ¿Qué les parece? Si se preguntan quién fue el primero, que tuvo que haber sido pues un caballero, ya que la primera mujer fue Mariah. Ese fue Michael Jackson, precisamente para esta época. En 1995, ya han pasado 25 años desde que Michael Jackson debutó en el primer lugar con You Are Not Alone. Y Mariah fue la primera mujer entonces, ¿qué les parece? Y todo ocurrió ese mismo año, en el 95. François dice gracias por una excelente programación. Gracias a ti, François. Y recuerden que están a tiempo de comprar su entrada en lanocheretro.com. Puede entrar allí, lanocheretro.com. Se va a divertir bastante, hace falta bailar. Me voy con esta de Kathy Dennis, Touch Me All Night Long. Recuerden, el domingo estaré con ustedes aquí mismo en el Top 15 de Antena 8, domingo a las 10 de la mañana. Viene Leani Salazar, ¿qué mañana? Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Este programa fue presentado por Tigo. Contigo en todo momento. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Ciudad de México les saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Colombia arresta a 4 venezolanos presuntamente implicados en hechos de desestabilización financiados por el régimen de Maduro. El presidente Iván Duque dijo que las acciones del grupo eran promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, según un comunicado de la presidencia colombiana. En el documento se informó que los sospechosos, 3 hombres capturados en Bogotá y una mujer aprehendida en Barranquilla, habrían adelantado la conformación de grupos militares venezolanos en Colombia para realizar acciones ilícitas. El gobierno de Colombia no identificó a los detenidos, pero dijo que están supuestamente vinculados al tráfico, porte de armas y municiones de uso exclusivo de la fuerza pública. Según las autoridades colombianas, el arresto se dio como resultado de una investigación que comenzó el 23 de marzo en la carretera Barranquilla-Santa Marta, cuando se incautaron armas y otro equipo de uso militar. En Venezuela, el canciller Jorge Arriaza calificó este jueves los comentarios de Duque como una desfachatez y aseguró que los detenidos eran mercenarios desertores venezolanos. Brasil supera los 4 millones de casos de COVID-19. El Ministerio de Salud informó de más de 43.000 nuevos casos de COVID-19 y casi 900 muertes este jueves, lo que incrementa el total de casos confirmados en Brasil a más de 4 millones y el número de muertes a casi 125.000. Después de Estados Unidos, Brasil tiene el segundo mayor número de infecciones y muertes por coronavirus a nivel mundial, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Brasil también se une a Estados Unidos como el segundo país del mundo en haber superado el sombrío hito de los 4 millones de contagios. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenaza con cortar el financiamiento a ciudades lideradas por demócratas por los disturbios. Esto con el argumento de que sus líderes estén permitiendo la anarquía, la violencia y la destrucción. La Casa Blanca anunció que había dado instrucciones a las agencias federales para que preparen informes para la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, estableciendo un cronograma a fin de que la agencia restrinja las subvenciones federales para que no vayan a jurisdicciones anarquistas. El memorando menciona específicamente a la ciudad de Nueva York, Portland, Seattle y Washington. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Siga la noticia, siga a CNNE.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué mañana? Con Leany Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días. Disfruta ¿Qué mañana? Antena 8. Bring the action.